Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional. 2 horas por delante que empiezan ahora en este 22 de enero en lo que es la edición 562 ya de este recorrido musical que hacemos todos los lunes. Hoy tendremos un programa con bastante potencia, mucha música rockera. Pero antes de empezar, como siempre, un saludo de Carlos de la Fuente y recordaros esa forma de contacto, ese correo elmardelometales@gmail.com, donde podéis, pues eso, comunicaros con el programa. Para abrir lo vamos a hacer con una novedad, los madrileños Ascen, que sacaron hacia final de año el disco This is Cheese Cycle, el cual se abre con una suite, El Ladrón de Almas, Thief of Souls, con el cual empezamos el programa de hoy. Thank you. Breathe, take out the breath, cause it could be your last. Bueno, pues ahí teníamos este disco de Azen, editado pues a finalísimos de año, creo que fue el 21 de diciembre o cosa así, creo recordar. Y que bueno, que tiene esta bonita pinta y que nos irá acompañando pues en siguientes programas. Cuando lo tengamos en CD, prometemos que esto no volverá a sonar. Pues como ha sonado ahora a través de MP3. Y continuamos y lo vamos a hacer con un grupo bastante más potente, como son los madrileños Deriva. Este grupo sacaron su disco de debut, pues ya era un año, creo que salió a principios del 2017. Pero bueno, siguen moviendo este disco. Y de hecho, el canal de Facebook de Propsive Us All, una página de Facebook que está últimamente muy activa con las novedades nacionales, está haciendo un concurso, ha sorteado tres discos y el cuarto, el de esta semana, que todavía estáis a tiempo, es el de Deriva. Este disco que salió editado por el sello de Norais y que bueno, hemos tenido la ocasión de verles en directo y son pues bastante, bastante potentillos. Vamos a escuchar del disco de debut de Deriva el tema titulado Cortes. We'll be right back. Y de los madrileños Deriva nos vamos a ir al sur, nos vamos a ir a Murcia con Lemur. Este disco que presentamos pues hace unas fechas y que nos viene acompañando desde entonces, titulado El Brote. Y precisamente vamos a escuchar el tema que le da título. Estos son Lemur, su disco El Brote y el tema homónimo, es decir, El Brote. Después de Lemur, y estamos bastante potentillos y hemos empezado así, vamos a continuar un rato más en esta onda. Pues vamos a hacer con Sweet Hall, estos sevillanos, en su disco The First of the Last Days, el primero de los últimos días, que nos lleva acompañando hace tiempo, y me doy cuenta que es que todavía queda mucha chicha en este disco, y es que tiene bastantes temas, incluso temas largos, como me gusta. Uno de los que vamos a escuchar hoy se llama Life is Calling, y esto es Sweet Hall. Thank you. Pues aquí teníamos a estos sevillanos de Sweet Hall con un disco, su segundo trabajo, pues muy muy muy interesante. A mí, como siempre digo, me llamaréis cansino, lo digo siempre, lo único que me falta es una producción un poquito mejor, porque el sonido, las composiciones han mejorado, se han vuelto quizás en algunos momentos más progresivos de lo que eran. Y lo único que se echan falta, pues eso, una producción todavía un poquito mejor. Y más teniendo en cuenta que ha salido con un sello ya más importante como es The Fish Factory, esta la compañía del pescado, que para hacer una los tiempos que corren, pues tiene bastante predicamento aquí a nivel nacional. Dentro del rock, por supuesto. Y ya que estamos con The Fish Factory, pues me he acordado que esta compañía sacó, pues no hace mucho, un disco inédito, bueno, no inédito, no sé cómo decirlo, un disco edición limitada de Los Topo, en el cual pues se recuperaban algunas canciones del más recientes, de canciones del milenio, más dos temas inéditos, precisamente el disco que solo salió en vinilo, en una edición de 500 copias. Incorporaba dos canciones nuevas, una de ellas es Mujeres. Millones de años vinieron después y la vida comenzó. Entonces todo cambió, la noche quiso amanecer, el viento amainó, el cielo fue azul, fue creada la mujer. Poco a poco, como un misterio, fue creada la mujer. Con su fuerza navegamos juntos de la mano, la vida cruzamos, mujeres que amamos. Oh. No fue la costilla de Adán, no hay pecado original, solo con amor y mucha pasión fue creada la mujer. La vida cruzamos, mujer. del sol, rebotando en el mar. Es una mujer con su mensaje de paz. La mujer y el verbo amar. El mejor mensaje de paz. Aquí viene el sol, rebotando en el mar. Es una mujer con su mensaje de paz. La mujer y el verbo. Bueno, pues ahí estaban los Topo, este tema pues tan desenfadado, llamado Mujeres, y bueno, dedicado pues a esas series maravillosas. Y después de este momento de claridad, que he querido meter así como un poco de respiro, nos vamos a meter de nuevo con sonidos más densos, como es lo nuevo de Grajo, su segundo trabajo, su segundo disco. Este segundo disco que ha salido también en CD, el primero solo salió en vinilo, que yo sepa, se llama Slowwood 2, y aparte de CD también está en vinilo, por supuesto. Y vamos a escuchar el tema Mastron. Esto es lo nuevo de Grajo. Thank you. Y después de Grajón nos vamos a pasar a Fuzz, esta banda madrileña liderada por Frankie, que ha tardado tantísimo tiempo en sacar su segundo disco. Y realmente este deriva, desvío en ninguna parte. Fue presentado en el 2015, lo que pasa que ha ido como cuenta gotas moviéndose. Y hasta este pasado 2017 no fue la presentación en concierto aquí en Madrid. Vamos a quedarnos con Food, desvío en ninguna parte y el tema Final Feliz. Aunque nosotros todavía no terminamos, nos queda cambiar de hora. Estamos ya a punto del Ecuador y completamos la primera hora del programa. Despierto empapada en sufrimiento y no sé por qué me levanto sin aliento, fría como el crudo invierno, pero de calor vago por cualquier desierto. Sniffando mi alimento, aguardando mi final, me he perdido en este infierno y tú sales a mi encuentro y me quieres rescatar. Salami. Salami. Pues así terminaba este final feliz. Y vamos a continuar, lo vamos a hacer con una pequeña nota de agenda musical de los conciertos que tenemos a la vista. Vamos a escuchar algo, pero nombrar que dentro de esta pequeña agenda que he preparado, este fin de semana, pues tenemos el 25 de enero, este jueves, a Melange en el Joy Lava, presentando aquí en Madrid su último disco, Viento Bravo, un disco con muy buen predicamento. El 26 tendremos a Harold and the Barrel celebrando también en Madrid, en el Tarambana, su 10º aniversario, haciendo versiones de Génesis. Parece mentira que sean solo 10 años, a mí se me ha hecho ya una banda mítica y parece que llevo más tiempo siguiéndolo y escuchándole, pero bueno, dicen ellos que son 10 años y será. Y el fin de semana tenemos a ORK, la banda de Pat Mastelotto y Colin Edwin, que estarán por aquí, por Madrid y por Barcelona, presentando su segundo disco junto a los franceses de Lizar. Esto en Madrid será en la Caracol, y en Barcelona, pues la verdad es que siempre me pilla el toro, y siempre digo, habrá un día que hacerlo bien y hacer la agenda a nivel nacional, ya que queremos dar reflejo a ello, pero siempre se me pasa. Bueno, vamos a quedar con Melange, este disco Viento Bravo, y vamos a escuchar el tema que ya ha sonado por aquí, pero que yo creo que marca un poco el sonido de la banda. Viento Bravo. Yeah. Recuperamos nuevamente nuestra sintonía de Mundo Demonio Carne, del disco de Los Brincos, con este Crazy World, como lo hacemos cada vez que volvemos atrás y buscamos en el baúl de los recuerdos música para completar la segunda hora. Una sintonía que nos ha acompañado muchísimo tiempo y que, bueno, rescatamos de vez en cuando, como hoy. Y es que ahora que hay tanta literatura musical, que se ha puesto tan de moda editar libros y más libros sobre música, a veces por autores, a veces por periodistas, a veces por estudiosos, porque también se ha puesto de moda que las tesis musicales de estudios de musicología pues acaben siendo también editados en disco. Pues bueno, ahora que esto está de moda, vamos a tirar la vista atrás. Hasta un libro editado en el año 2013, firmado por Jaime Gonzalo, editado por Muster, que se llamó La ciudad secreta, y que aparte de un tocho de libro con muchísima información, venían tres CDs de música prácticamente inédita, no todo, pero lo que había en los tres CDs, pero prácticamente, quitando tres o cuatro temas, todo lo demás era música inédita. Y este libro, La ciudad secreta, pues leyendo el primer párrafo del encarte, del resumen, pues lo dice todo. Venía a decir algo así como: entre principios y mediados de los años 70, en el subsuelo de Barcelona, se abría una sima incógnita, depósito de insólita reivindicación creativa, que redundaba en la primera manifestación de rock de vanguardia registrada en la península ibérica. Partiendo del free jazz, surcando el punk y música industrial, y prolongándose por la electrónica, varias generaciones de argonautas sonóricos acometían una drástica ruptura, sedimentada a lo largo de los años 80, que reverbera hasta el presente. Bueno, pues no era más ni menos que un viaje por la vanguardia musical de Barcelona preolímpica del año 71 al año 91. Incluso el subtítulo de este libro, La ciudad secreta, era Sonidos experimentales en la Barcelona preolímpica 1971-1991. El libro es recomendable, no sé si estará todavía disponible alguna reedición o habrá que tirar de mercados secundarios y precios imposibles, pero nosotros nos vamos a centrar en la música, y es que el primer CD se abría con una banda mítica, porque había aparecido en multitud de escritos y multitud de fanzines y que muchos nunca habíamos podido escuchar, como eran los Bueyes Madederos, una formación por la que habían pasado cantidad de músicos barceloneses, y aparecía con una composición de Martí Soler titulada Núvol de Fum. Ese disco nos permite escuchar a los Bueyes Madereros. Thank you. Bueno, pues no más. Este tema, Trovelle Madereros, abría el primer CD. No vamos a recorrer todos los temas, vamos a ir salteando. Y nos vamos a ir al tema 4 también de este primer CD, donde teníamos a Eduardo Polonio, un músico que se haría famoso dentro de la electrónica más experimental y de vanguardia, y que para este artefacto, para este CD de acompañamiento, cedía el tema Me voy a tomar el Orient Express, un tema que yo creo que era hasta entonces, o hasta la fecha, inédito. Thank you. Pues este era Eduardo Polonio, y el tema que le seguía, el tema que llegaba a continuación, era Sooth Electronic Encyclopedic, este grupo que solo conocíamos hasta entonces su disco del año 82, titulado, ¿cómo se titulaba? A ver qué recuerde. El Hombre Reanimat, un disco pues ya bastante popero, metido pues en eso, en la música de los 80, casi en la nueva ola, y todos teníamos que creernos y hacernos o creer que esa banda que en los 80 había sacado ese disco, en los 70 había sido mucho más interesante, con sonidos que iban desde la electrónica hasta sonidos Canterbury. Pasaría el tiempo y en el 2014 Guagua Record nos sacaría el disco Asfixia al Carrer Valencià, con temas inéditos de la banda de los años 76 y 77, un disco altamente recomendable. Pero en este libro que estamos recorriendo hoy, este libro con música titulado La Ciudad Secreta, nos mostraba un tema todavía más antiguo, del año 75, titulado Ciencia Ficción. Esto era Sub Electronic Encyclopedic, lo que nunca habíamos conocido y que siempre habíamos oído pues recomendar. Bueno, pues ahí estaba ese tema que acababa así un poco bruscamente. Y el último tema que vamos a escuchar de este primer CD, en este recorrido que estamos haciendo, es de un dúo mítico y súper influyente, formado por Víctor Nubla y Juan Craig, y que se llama Macromasa, una formación que nació en el 76 y hasta hace poco tiempo, si no está todavía en activos, por lo menos hasta hace poco tiempo seguían funcionando. Yo creo que han dejado 10 o 11 discos en su haber y se han movido por multitud de géneros, mezclando la música, el teatro, la performance y la electrónica, con propuestas muy muy muy variadas, y realmente es un grupo que se ha convertido este dúo en un referente de la vanguardia musical en muchos momentos. Bueno, el tema que incorporaban en este recopilatorio era un tema que perteneció a su primer disco del año 80, titulado El concierto para ir en globo. No sé si es la misma versión o una versión variada, yo creo que es una versión modificada, titulado Primeras impresiones. Thank you. Y saltamos al CD2, y si decíamos que Macromassa son una institución musical y un referente en muchos estilos, lo que viene a continuación no tiene ya ni nombre, porque es la banda de Michael Hugen, los Neuronium, un referente de la electrónica nacional, una música de origen, una electrónica de origen o que bebe de la fuente de la electrónica berlinesa, y un grupo, Neuronium y Michael Hugen, que no sé ni cuántos discos tiene ya en su haber, desde el año 77 que saldría su primer trabajo, Quasar 12361. Entonces, una producción intensa y llena de calidad. Precisamente de ese disco del 77 es donde se recogía el tema que viene en este recopilatorio que acompaña al libro. El CD2 empieza con Neuronium, el tema Catalepsia, ya digo, de ese primer disco del 77 de Neuronium. Thank you. y me despido rápidamente, a ver si da tiempo a que suene, con un tema de una banda mítica como es Los Clan, una banda que solo sacó un disco, África Roja, pero que creó tendencia. Este disco fue del año 83 y fue una banda que en los 80 marcaron la vanguardia musical. El tema que aquí se incluye en este recopilatorio, o en este, digamos, en estas grabaciones que acompañan al disco, al libro, es Working Italia, un tema que salió en el año 84 en un videoclip y que había quedado, pues, por lo tanto, ahí huérfano. Con Clan me despido hasta la semana que viene. Un saludo, nos vemos en el Mar de los Metales el lunes que viene. Hasta luego. Like a camera, just believe.